Vizca el Barça este año, Vizca el Barça el año que viene, Vizca el Barça con las 10 Copas de Europa del próximo decenio.